por entre sus aguas va navegando la esperanza, hecho de lluvia y mar, en tempestad y calma. Y en ese río va nadando el pececito de agua, pececito de agua, hecho de un lucero, lleva en tus escamas el agua azul de mis anhelos. Pececito de agua dulce que mi nombre te diera, llévate bien lejos el nombre del hombre que quiere. La la la la, la la la la, la la. Cierran su caudal la soledad del pueblo mío, hecho de guerra y paz, de tempestad y calma. Y en ese río va nadando el pececito de agua. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la. Yo soy una pastorcita que vengo de Tinaquillo, y como regalo al niño aquí le traigo un cuartillo, aquí le traigo un cuartillo. Levanten pastores, levanten pastores, vamos a Belén, adora. Pastores, digan ser, ser, ser, ser. Cuando

y al 541-7950 al otro lado, en Nueva York. Cargamento para la ciudad, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo nuevo de felicidad. Ay, ay, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Y alegre el jibarito va cantando así, diciendo así, sintiendo así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. Y en eso le sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Quiera su carga comprar ahí, su carga comprar. Todo, todo, todo, todo está desierto, el pueblo está lleno de necesidad. De necesidad. Se oye este lamento por doquier de mi desdichada Borinquen, sí. Y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así, así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey! ¡Borinquen! La tierra del Edén, la que al cantar el gran gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Yo también, yo también. Déjame que te cante yo también, Borinque, verso de mi inspiración, y recordar esta canción. Oye, de la tierra del Edén, la que al cantar el gran gautier llamó la perla de los mares. Y ahora que tú mueres con tus pesares, yo te canto a ti también, yo te canto a ti también, Borinque. Thank you. cargamento para la ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos alegría, hacemos cultura. Alba Ciudad. Conmigo, Yemayá.

Yo quiero ser pacificado por el agua ardiente de tu amor profundo. La vergüenza esta condición, quítame esta melancolía. Y ven a curar tu negro que llegó borracho. FM, somos información, somos cultura. Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. A partir de este momento, escucharás la información más importante del acontecer nacional, local y cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Cultura al Día. Este espacio llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estaremos trabajando para ustedes en la coordinación técnica Gender Mendoza, en la coordinación de programación y producción Enza García, en la coordinación de prensa Trilce Quiaragua, en la redacción y producción María Pérez y Alba Jiménez, en la edición y montaje Brenzel Moreno, en los controles Alexander Díaz, y en los micrófonos Alba Jiménez y Cristian Aguilar. Estás escuchando tu noticiero Cultura al Día. 11:46 de la mañana. Titulares. Zamora entre las finalistas a los premios Goya. Tradición de los Reyes Magos será revivida en el Guaraíra Repano. Alba Ciudad 96.3 FM inició en el 2009 nueva temporada. Venezuela, sede de las artes. Feria Internacional del Libro de Venezuela 2009 logró los objetivos propuestos. El Centro Nacional del Libro cerró el 2009 con éxito. La Villa del Cine apostó por la masiva difusión del cine venezolano. 11:47. Estás escuchando tu noticiero Cultura al Día. Este sábado, en un acto que realizará la Academia de Cine Español, se darán a conocer las candidaturas a los premios Goya, entre las que figura como finalista la película venezolana Zamora, de Román Chalbaud, además de las otras 6 películas latinoamericanas. También figuran como finalistas Gestación de Costa Rica, una obra de Esteban Ramírez, La Sangre y la Lluvia de Colombia, un film de Jorge Navas, Gigante de Uruguay, original de Adrián Benis, La Teta Asustada de Perú, de Claudia Llosa, Zona Sur de Bolivia, de Juan Carlos Valdivia, y Los Dioses Rotos, de Ernesto Daranas. A la 24ª edición de los premios Goya, los cuales se entregan en 28 categorías, optan 121 películas españolas estrenadas entre el 1 de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009. La entrega de los galardones se celebrará el 14 de febrero en el Palacio de Congresos de Madrid, la capital española. Además de la cinta Los Brazos Rotos de Pedro Almodóvar y Ágora de Alejandro Amenábar, este año son favoritas películas como Zelda 211 de Daniel Monzón, Mapa de los Sonidos de Tokio de Isabel Coixet, El Baile de la Victoria de Fernando Trueba y Gordos de Daniel Sánchez Arévalo. En esta edición optan al Goya a la mejor película hispanoamericana 10 films, entre ellos Dawson Isla 10 de Chile, Miguel y Tin, Desierto Adentro, México, de Rodrigo Plá, y El Secreto de Tus Ojos, de Argentina, de Juan José Campanella. El único premio asegurado en esta ceremonia será el Goyo al Goya honorífico que recibirá el director de cine y televisión Antonio Mercero, de 73 años, autor de series de televisión como Farmacia de Guardia y Verano Azul, y de películas tales como La Guerra de Papá, Planta Cuarto y Tú Quién Eres. 11:49 minutos. Este miércoles 6 de enero, el sistema teleférico Guarayra Repano recibirá a más de 700 niños a partir de la 1 de la tarde para celebrar la llegada de los tres Reyes Magos. Así lo informó el Ministerio de Turismo. Como parte de la bienvenida en la Plaza Las Nubes, habrá pintacaritas, globomanía, trivia sobre los Reyes Magos, shows de talentos, chistes, baile y canto. Durante el resto de la tarde, los presentes disfrutarán del baile del semáforo y del globo. Asimismo, volarán su creatividad con el juego Cántame, una canción, junto a un sinfín de actividades para los más pequeños, quienes también recibirán cotillones de la mano de Melchor, Baltasar y Gaspar. Como parte de la tradición, los niños reciben un pequeño presente para recordar el momento en que los Reyes Magos le ofrecieron sus regalos a Jesús, el Hijo de Dios. Este día la entrada es gratis para los niños menores de 4 años y a precio solidario para los adultos. 11:50 minutos. Contacto en la red. En nuestro contacto en la red visitamos el portal de Venezolana de Televisión. Entre sus notas más destacadas, tenemos que este martes la Asamblea Nacional elige nueva junta directiva, con una sesión en la que se espera una nutrida asistencia del pueblo venezolano. Este martes el Poder Legislativo dará inicio a su periodo anual correspondiente al 2010, en la que se designarán las nuevas autoridades de su directiva. Se espera la asistencia de representantes de consejos comunales, concejales, juntas parroquiales, movimientos sociales, culturales y políticos, organizaciones de mujeres y demás colectivos de base del poder popular. Si desean ampliar esta información, lo pueden hacer a través de la dirección electrónica www.vtv.gov.ve. 11:51. Estás escuchando tu noticiero Cultura al Día. Tras la consolidación del proceso revolucionario y la transformación del sector cultural, se ha permitido obtener importantes logros durante el año 2009, que se suman a los de otras áreas de la vida nacional y que benefician a todos los venezolanos. Nuestro noticiero Cultura al Día realizó un breve resumen de estos logros alcanzados durante el 2009. Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, inició su nueva etapa reafirmando los valores socialistas de la comunicación en revolución a partir del pasado 28 de septiembre de 2009. Con el lema Somos Alegría, Hacemos Cultura, nuestra señal radiofónica con cobertura en la ciudad de Caracas cuenta con una diversa programación que incluye segmentos informativos, musicales, de opinión y debate, donde los voceros de las comunidades tienen un rol importante en la difusión de las actividades culturales. Este medio de comunicación brinda cabida a la participación de todos los sectores del pueblo venezolano, contribuyendo de esta manera a la democratización del espacio radiofónico. Alba Ciudad. El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio concluyó el 2009 con una espléndida y eficiente programación. Esto se logró a través de programas, proyectos, tomas culturales, diálogos permanentes, exposiciones y otras actividades bajo los principios emanados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El programa Creadores Visuales de Venezuela en el 2009 logró alcanzar 546 investigaciones, documentales y trabajos de campo, favoreciendo así un mismo número de creadores ubicados en 17 estados del país. Este programa visitó una vez más los 24 estados de Venezuela para cumplir las solicitudes de un gran número de artistas interesados en participar e integrarse al proyecto, obteniendo un registro de 36.528 audiovisuales en formatos de DVD. Por otra parte, esta institución en el área editorial obtuvo un gran avance gracias a la producción y distribución de diversas publicaciones literarias como complemento al logro alcanzado en el espectro literario. Se llevó a cabo la distribución de manera gratuita de más de 141.135 publicaciones editoriales. Por otra parte, gracias a la consolidación de una serie de acuerdos y alianzas con las empresas nacionales, se logró ampliar la línea de insumo para las artes propias del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que ofrece y acerca a los artistas profesionales una serie de productos a bajos costos. Atendiendo los lineamientos del ente rector de la cultura en solicitud de actividades de calle para el pueblo, se coordinaron más de 60 eventos en las comunidades para difundir las artes en los diferentes estados del país. En este sentido, IARTE realizó 66 convenios de cooperación cultural, apoyando financieramente a creadores e instituciones para desarrollar proyectos de creación y producción de las artes de la imagen y el espacio en 16 estados del territorio nacional. 11:54. Desde el pasado 13 hasta el 22 de noviembre, más de 150 títulos de nuevos editoriales nacionales e internacionales fueron presentados en la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2009. Más de 35.000 venezolanos visitaron los espacios del Parque Luis Mariano Rivera de los Caobos para asistir a esta gran fiesta que contó con una amplia diversidad en títulos y editoriales del mundo. El país invitado fue el Estado Plurinacional de Bolivia, así como se brindó el homenaje al filósofo y ensayista apureño José Manuel Briceño Guerrero y a su vez a la Casa de las Américas en su 50 aniversario. 11:55. Durante el año 2009, el Centro Nacional del Libro, en cumplimiento con las políticas culturales del gobierno bolivariano, se sumó al esfuerzo por promover el libro y la lectura como herramientas de liberación fundamentales para la formación de hombres y mujeres libres con postura crítica ante diferentes realidades. Esta institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura realizó 160 eventos que generaron 378 actividades vinculadas con la promoción y difusión de obra de autores venezolanos dentro y fuera del territorio nacional a través del programa Agencia Literaria, de ferias, eventos, convenios de cooperación cultural, programa de formación y Museo de la Palabra. Dentro de los logros más significativos del Centro Nacional